no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Oremos, amados. Señor, una vez más, nos presentamos delante de ti, Señor, en el nombre y en los méritos de Cristo Jesús. En su justicia, en su amor, en su perfecto sacrificio, en favor de pecadores, Señor, como nosotros, que te ofendimos, que anduvimos, Señor, en nuestros pecados, que hacíamos conforme a nuestra naturaleza, Señor, rebelarnos contra ti, pecando de diferentes maneras. Pero llegó el momento, Señor, en que nos revelaste a tu Hijo, nos diste de tu mente, nos diste de tu sabiduría, nos redimiste, nos justificaste, nos santificaste, Señor, para andar en tus caminos. Ayúdanos, Señor, a no volver a ellos. Ayúdanos, Señor, a encaminarnos siempre y a no salirnos. Y a pesar de nuestras torpezas, vuélvenos, Señor, a tu camino. Vuélvenos a la humildad y a la sencillez de Cristo, de la cual nunca debemos salir, Señor. Ampáranos, Señor, bajo tu sombra, que habitemos siempre allí. Señor, que prefiramos siempre estar en tu presencia que en los deleites de este mundo. Que anhelemos siempre tu casa, Señor, la comunión entre los redimidos, que la comunión de este mundo, Señor. Esperamos en ti, Señor, siempre. Háblanos, Señor. Márcanos, Señor, con tu palabra para ser siervos, a los cuales, Señor, por medio de tu poder nos constriñes. Constriñe nuestra voluntad, Señor, para acercarnos a ti. Y que nuestra oreja, Señor, esté horadada, porque no tenemos otro Señor, no tenemos otro siervo. No somos siervos de otro Señor. Anhelamos ser tus siervos, Señor, y siervos para siempre. A ti la honra, a ti la gloria, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amados, por unas 2 semanas hemos estado viendo acerca del pecado de la soberbia, del orgullo. La semana pasada estuvimos viendo acerca de lo que Dios quiere de nosotros, que seamos como Cristo, que aprendamos de Él, a ser manso y humilde de corazón. Pablo, el apóstol, a los gentiles, hablando de la conformidad a Cristo, él dice: no pretendo haberlo ya logrado, mas una cosa hago, prosigo a la meta del supremo llamamiento. Y hermanos, de eso debemos tener en mente siempre, que todavía no lo hemos alcanzado. El humilde, el sencillo, aquel que vive en la comunión del Señor, se da cuenta que no lo ha alcanzado. Y por darse cuenta que no lo ha alcanzado, prosigue. Y no se cansa. Y el Señor nos anima y nos dice: no nos cansemos de hacer el bien, porque su tiempo llegaremos. si no desmayamos. Y el propósito del Señor de conformarnos a su Hijo se va a lograr. Los hijos de Dios anhelamos ser conformados a Cristo. En algunos momentos vivimos momentos de locura, momentos de necedad, donde nos apartamos del Señor para seguir los preceptos o ideas o pensamientos de nuestro corazón. Y cometemos locuras, pecados, nos rebelamos contra el Señor de nuestra redención. Y en su sabiduría y en la determinación del Señor, por medio de nuestros pecados, otra vez somos humillados. Otra vez nos damos cuenta que nos hemos desviado de su gracia. Y otra vez volvemos a Él. Pero es preciso, amados, de que nos mantengamos allí. El pecado va a seguir asediando, el peso nos va a seguir asediando, pero el Señor nos dice: despojaos. Nos debemos despojar porque tenemos las armas, porque tenemos la mente de Cristo, porque podemos vivir en sabiduría agradando a Dios, lo podemos hacer por lo que Dios ha hecho en nosotros. Y debemos discernir y debemos entender y debemos tener esta convicción diaria para enfrentar el mundo, las acechanzas del diablo, de la carne, que batallan contra el alma. Por eso, amados, es propicio una vez más tocar esta carta a los Corintios, porque estos hermanos, habiendo empezado bien, habiendo comenzado con el Evangelio como todo hijo de Dios, una iglesia que se conformó al carácter de Cristo, que se gozó de la salvación del Señor, el apóstol Pablo llegó allí, y podemos leer en Hechos todo el contexto en que él llegó ahí a Corinto, los padecimientos, casi lo matan, él entra en temor por su vida, y el Señor tiene que aparecerse en la noche y decirle: Pablo, no temas, habla, no calles, yo tengo mucho pueblo en este lugar. Y habían pasado algunos años, y los hermanos habían retrocedido en su fidelidad a Cristo. ¿Qué les había pasado? Hermanos, ellos comenzaron a ser tentados para salir de la sincera fidelidad a Cristo y seguir la filosofía y el pensamiento de este mundo. Toda la escuela filosófica de los griegos había entrado a la iglesia. Todo el pensamiento de la sabiduría, del engrandecimiento, de la elocuencia, de la expresión sabia en palabras nuevas o palabras para algunos desconocidas, hacían alarde de ese conocimiento y habían llegado a darle una indebida importancia a esta sabiduría, a estas cosas. Por eso habían caído en divisiones. La escuela griega exaltaba a sus maestros. Eso tiene la sabiduría de este mundo, exaltar a los hombres. Y los hermanos, al aceptar este pensamiento, ya habían dicho, algunos hermanos, ya se habían dividido. Yo soy de Pablo, decían algunos, otros decían yo soy de Apolos, otros yo soy de Cefas, es decir, de Pedro, y otros yo soy de Cristo. ¿Cómo había llegado esta desunión? ¿Por qué habían llegado a este pensamiento? Por aceptar la forma de este mundo. Y Cristo no les había enseñado esto. Pero son el parecer, las posturas, las ideas humanas que en algún momento prevalece contra el pensamiento de Cristo y uno deja que eso entre en la iglesia. A veces son los mismos pastores, somos los mismos que enseñamos, que dejamos que esto entre, que no cuidamos, que no velamos, y estas corrientes de ideas se penetran en la iglesia, entran encubiertamente Y el peligro más grande, finalmente, de todo esto, es que se pierda el rumbo, se pierda la meta de conformarse a Cristo. Ya no es Cristo a quien debo imitar, ya es una persona. Ya es una persona a la cual me debo conformar y seguir su pensamiento. Y es más, ya solamente escucho lo que dice esa persona. Y si yo escucho una verdad de otro, voy y le pregunto a tal persona si está bien. Y no está mal, amado, porque el Señor ha establecido maestros. Pero los maestros que Él ha establecido se sujetan a una cabeza, que es Cristo. Siempre el hombre va a tender a exaltar la sabiduría del hombre. Siempre va a querer robar un poco de la gloria de Dios. Siempre. Esa lucha la tenemos nosotros también. Por eso es que a Pablo le es necesario hacerles recordar cómo les llegó el Evangelio. Le es necesario a él volver a hacer una reseña de cómo ellos fueron salvos, cómo les predicó el Evangelio. Habían algunos, según lo que vemos en los primeros versículos, que seguramente habían dicho que yo soy de Pablo porque Pablo los había bautizado. Por eso es que él les dice, ¿está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Para que digan, soy de Pablo. Y dice, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado. Esta es una hipérbole, porque se había bautizado, ¿no? Pero es una forma de decir, hermanos, el bautismo no nos hace seguidores de nadie, sino a Crispo y a Gallo, que según se cree eran ahí los ancianos. Para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado algún otro. Esta es otra manera de decir, el bautismo tiene un lugar, pero no es lo que yo hice primero, pues no me envió Cristo a bautizar. Con esto se destruye la doctrina que enseña que el bautismo regenera. Esto es suficiente para decir que la salvación es por gracia, no por un rito y no por una ordenanza del Señor, llamado sacramento por algunos. No. Pablo dice, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Hermanos, y les recuerda, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Nosotros, amados, podemos ver en esta lectura que hemos hecho de las Escrituras algunas razones por las cuales el Señor no usa la sabiduría de este mundo, ni a los sabios de este mundo. No la va a usar, no la usa, la desecha, incluso dice la Escritura que la enloquece, le hace perder la razón, le hace perder el sentido. Y la primera razón está en este texto. ¿Por qué el Señor no usa de palabras de humana sabiduría? ¿Por qué el Señor no se presta a usar la elocuencia, la capacidad del hombre, o la retórica del hombre? ¿Por qué no lo hace? En primer lugar, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Para que la cruz de Cristo no se haga hueca, no se haga vacía, no pierda su efectividad, no pierda su poder. Por eso es que el Señor no se basa ni confía en las palabras sabias de los hombres. ¿Cómo es que le predicó? Vamos a ver cómo le predicó. Pero no fue con palabras de sabiduría. No fue para llamarles la atención, para impactarles su intelecto. No fue eso. No fue eso lo que les transformó. No fue que Pablo vino y usó palabras que ellos quedaron allí conmovidos. ¿O qué habrá querido decir? Como pasó en Atenas, cuando él predicaba. Y decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y cuando lo llevaron al Areópago, él pronunció palabras. Y eran palabras tan sencillas, pero que ellos querían saber exactamente a qué se refería. Y no pudieron entender, salvo los que creyeron. Amados, nosotros debemos ser hijos sencillos, humildes, como hemos visto ya, que debemos anhelar seguir el camino de Cristo. ¿Y dónde podemos aprender de Cristo? Por medio de su palabra. Tenemos 4 libros que hablan de su vida y de cómo Él enseñaba. ¿Quiénes podrían comprender las enseñanzas de Cristo? Hasta la gente que no tenía letras. Hasta la gente del vulgo. Hasta una mujer sencilla del caserío allí de Betania. Podían entender y comprender las palabras de Cristo. Un niño las podía entender. Porque dice la Escritura, así le agradó al Padre. Amados, Dios no usa de estas cosas. Y tú y yo debemos de, en lugar de buscar palabras sabias que hoy abundan en la teología, hay palabras que a mí me han hecho doler la cabeza para aprenderlas, ¿no? Puedo pronunciarlas y ustedes no van a entender ninguna de ellas, pero son las palabras que han inventado los teólogos. Y dice que Dios no vino con estas cosas. ¿Cuál es el propósito? Que no se haga vana la cruz de Cristo, que no se haga hueca, que sea sencilla en su transmisión para que gente humilde y sencilla pueda comprender del misterio del Evangelio. Para que una persona o muy dotada o un niño que no ha pasado por una instrucción, los dos de la misma manera puedan recibir la sabiduría de Dios. De la misma manera. Este es el misterio del Señor. La segunda razón por la cual el Señor no usa de los sabios ni de la sabiduría de este mundo está en el versículo 20. Versículo 29. 1:29 dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios escogió, hermanos, a lo necio, a lo débil, a lo vil, a lo menospreciado. No escogió Dios a los sabios, no escogió a los fuertes, no escogió a lo más importante, a lo connotado. No, no fue así. Dios escogió lo que este mundo desprecia. ¿Y desprecia por qué? Por su situación, por su falta de conocimiento, por su incapacidad para comprender grandes cosas según la sabiduría de este mundo. Y Dios escogió lo vil, lo menospreciado, lo que no es, para deshacer lo que es según el hombre. ¿Cuál es el propósito? Que nadie se jacte en su presencia. Pero ¿dónde está la jactancia ahora? Porque lo que vemos y lo que tú y yo podemos ver hoy día en medio de los círculos cristianos es jactancia. ¿La puedes ver, hermano? Yo la veo al lado de algunos sermones, o lo veo en los carteles anunciando conferencistas. Y aunque algunos de ellos verdaderamente son hombres del Señor y enseñan correctamente la palabra del Señor, pero el camino, la forma, es jactancia. Se exhiben sus rostros, se exhiben sus nombres, como si ellos fueran los medios para transmitirnos las palabras del Señor. Los únicos. Cuando el Señor nos dice en su palabra que Él ha establecido en la iglesia pastores, maestros, evangelistas para la obra del ministerio. Y algunos de ellos lo son. Y algunos de estos hombres deben cuidar la iglesia que Dios les ha dado. Esa es la labor que Dios les ha dado. Y lo digo con cierto cuidado y con también cierta prerrogativa, porque yo hice lo mismo. Yo andaba enseñando por varios lugares. Yo andaba supuestamente edificando la iglesia del Señor, cuando la iglesia que me dio el Señor estaba siendo descuidada. Y eso es sabio, hermanos. ¿Y ese es el camino de Dios? No, porque Dios no me mandó a eso. Dios no me mandó a estar yendo, accediendo a solicitudes de personas en otro lugar, siendo que las necesitan, pero Dios ha prometido dar pastores. ¿Y quién es el exaltado en medio de estas conferencias? Luego que terminen las conferencias, son los nombres, ¿no? Tu frasecita que por ahí dijiste y tu nombre al costado. Y yo caí en jactancia, en vanagloria. Y varios de mis consiervos también. Y lo que anhelo en ellos es que se haga lo mismo, que el Señor haga lo mismo que ha hecho en mí y en todos sus hijos. Humillarnos. Humillarnos para que nadie se jacte, nadie esté en un camino de jactancia. Porque lo mismo que puede aprender o un pastor, tomar la escritura, leerla, meditarla, es lo mismo que un hermano puede hallar en su tiempo con el Señor. Esta semana un hermano me llamó y me comunicó lo que Dios le estaba gozoso. Yo no podía verle su cara, pero me imaginaba, ¿no? Y sí, el hermano está, pero y está, lloraba, decía, hermano, mira lo que he encontrado. Y yo decía, gloria a Dios, gloria a Dios. Yo me acuerdo que una vez enseñé de eso, pero ahí está el misterio de Dios, que tú puedes transmitir palabras y la persona no entender nada. Tú puedes hablar, pero el que enseña es el Señor. El que acomoda lo espiritual a lo espiritual es el Espíritu de Dios. Y el hermano se gozaba. Y yo decía, gloria a Dios, es que eso tiene que pasar siempre y tiene que pasar todos los días que vayamos a buscar la palabra del Señor. No con el fin de obtener algo nuevo, porque, no, hermanos, porque esto es pan, es comida. Esto es palabra del Señor. Y yo tengo que escuchar la voz del Señor. Tengo que recibir su palabra. Si vamos a esto como un libro para estudiarlo, lo que vas a obtener son letras. Lo que vas a obtener es algo intelectual. Pero si tú vas para decir, Señor, habla porque tu siervo oye y verdaderamente quieres oír, pues oiremos la palabra del Señor. Otro hermano me dice esta semana, hermano, mira lo que encontré. ¿Qué encontraste? Aquí está. Sí, yo lo entendí. Gloria a Dios. ¿Y por qué lo leí antes si no lo entendía? ¿Dónde está? ¿Dónde está, amados, la sabiduría? ¿Dónde se halla? ¿Cómo es? Vamos a ver esto, cómo es transmitido esto. Pero una razón más por la cual el Señor no usa la sabiduría ni a los sabios de este mundo. El capítulo 2, versículo 4 dice, y ni mi palabra, ni mi predicación, vuelve a repetir, como buen maestro hebreo, ¿no? Ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en las sabidurías de los hombres, sino en el poder. ¿Para qué? Para que nuestra fe, hermanos, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, porque si no, me hago seguidor de un hombre, me pongo detrás de un hombre. ¿Saben? A veces no está mal del todo, amado, pero yo lo escucho, ¿no? Me dicen, hermano, escucha esta prédica. Amén. Y si conforme al Señor, debo decir, gloria a Dios. Pero después otro viene otra vez y me dice, oye, ¿has escuchado a tal hermano? Sí, oye, poderoso, ¿eh? Poderoso la palabra. Amén. Y después de un tiempo ya, oye, ¿has escuchado a tal persona? Y ya a veces es la misma. Y digo, wow. Yo le digo, hermano, ¿has escuchado al Señor? ¿Has escuchado la voz de Dios? Te pego una pregunta, ¿por qué has hallado agrado allí? No, es que hermano, ¿verdad? Se conforma la palabra del Señor, pero dale la gloria a Dios. Porque algunos somos encandilados y satisfacemos nuestra comezón de oír. Porque a todo ser humano, a todo, y no hay ninguno que aquí esté excepto de eso, nos agrada la elocuencia. Nos agrada la retórica. Y si hay un maestro que habla bien, yo digo, ay, qué lindo que habla este hombre, cómo me gusta. Dame más, dame más. ¿Pero qué? ¿Se estará satisfaciendo mi espíritu o solamente mi mente? Según muchos hombres, esto como ilustración, nosotros tenemos uno de los hombres más dotados en retórica acá en el Perú, según los políticos, ¿no? Ya sabemos quién es, ¿no? Encandiló a muchos, ¿no? La gente... Y todos nosotros sabemos de gente que un día dijo, nunca más voto por este hombre, nunca más le doy mi voto, nunca. Miren lo que ha hecho. Bueno, pasó un tiempo, volvió, ¿no? Y todos no iban hasta que dijo un discurso ahí, yo voy a votar por él. ¿Qué pasó? Es el poder de la retórica, de la lengua, la elocuencia. Puede mover voluntades, impacta el intelecto, te emociona y te lleva a ser cautivo de algo. Y mientras otro que habla la verdad y no tiene eso, pero habla la verdad, pero solamente habla la verdad y no tiene esa capacidad, no sabe hablar, aunque diga la verdad. Y el Señor es lo que le decía a los judíos. ¿Por qué si hablo la verdad no me creéis? Si digo la verdad, ¿por qué no me creéis? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque mi palabra no haya cabida en vosotros. No podéis soportar mi palabra. El que es de Dios, la palabra de Dios, oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Amados, justamente, uno de los en que se había dividido la iglesia acá era Apolos. Y Apolos no era el responsable. Apolos era un hombre elocuente, era un hombre usado por el Señor, pero son las personas las que siguen la elocuencia. Son las personas que a veces nosotros cedemos ante eso. Amados, dice el Señor, que Él no usa de estas cosas para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Yo les hablé la semana pasada de los debates que hay entre ateos y creyentes, ¿no? Los apologetas, ¿no? Que están allí debatiendo, cada foro, peleándose. Lo que veo que eso es infructuoso porque aunque un creyente pueda exponer sabiduría y sabiduría de lo alto, nunca va a ganar un debate. Porque todo lo que pueda exponer allí, los demás no lo van a entender. A menos que se rebaje a pelear con palabras de sabiduría humana. Entonces ya apelan a la razón. Apelan al entendimiento. Entonces comienza la lucha. Y yo he visto varios de esos debates. Pero al final, todavía en un combate de boxeo, ¿sabe quién gana y quién pierde? Ahí, los dos pierden. Porque Dios no nos llamó a eso. Dios no nos mandó a ganar debates. Y menos que los que no conocen al Señor. Porque en el capítulo 2 nos da otra razón por la cual el Señor no usa de la sabiduría de este mundo. El capítulo 2, versículo 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, ¿cómo Dios nos hizo llegar su palabra? Si mediante la sabiduría de Dios nosotros no pudimos entender su camino, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo es que el Señor llegó a nuestra vida? ¿Cómo es que el Señor nos llamó a su arrepentimiento, nos llamó a Él y nosotros vinimos así? El capítulo 1 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura ¿de qué? Hermanos, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. La palabra de la cruz, el evangelio, es locura a los que se pierden. Dice ahí el versículo 18. Yo puedo anunciar, predicar el evangelio y es locura, pero también la acción de predicarla, o sea, la predicación también es locura para este mundo. ¿Qué pasó cuando antes de conocer al Señor veíamos a un hombre anunciando la palabra? ¿Qué pasaba? Justamente ayer un hermano, que tuvimos ahí reunidos, decía, ¿no? Yo también me burlaba, hermano, dice. Yo cuando vi un predicador, dice, ¡ah! De acá me voy, de acá. ¿Y cómo el Señor me trajo a él? ¿Y cómo lo trajo? Por el mismo medio que él llamó locura. Por el mismo medio. No cambió el Señor. ¿Cuántos de nosotros escuchamos una prédica y no nos importó? Y dijimos, ¡ah! Y lo despreciamos. Incluso llamamos loco al que predicaba. ¿Y qué está haciendo este? Lo mismo que hicieron los atenienses. ¿Qué querrá decir este palabrero? A ver, vamos a escucharlo. Un loco más. A ver. Pero por medio de esa predicación, algunos creyeron. Esa es la razón por la cual nosotros no nos debemos cansar de hacer el bien. Porque a su tiempo, segaremos. La palabra de la cruz, amado, es locura. La predicación es locura. Pero debemos seguir haciendo estas cosas que Dios ha ordenado. Así recibamos lo que el mundo quiere darnos, el desprecio, el aborrecimiento. Tenemos que seguir haciéndolo. No hay otro camino. No hay otro medio. Es locura a los que se pierden. No debemos de cambiar la forma que Dios ha establecido. Todos nosotros hemos escuchado de algunos métodos, ¿no es cierto? Para alcanzar al perdido. Yo he escuchado infinidad, hermano, de estas cosas, que son, no son más que ideas, ¿no? He escuchado del evangelio de la amistad. ¿No lo has escuchado? Dice, no le prediques el evangelio. Primero, hazte tu amigo. ¿Has escuchado eso? Invítalo a tu casa, ¿no? Primero hazte su amigo. Y después ya poquito a poco le predica. Entonces ahí ya no te va a despreciar. Y algunos, a ver, vamos a probar ese método, ¿no? Entonces iban, a ver, oye, te invito a mi casa. Me vas a hablar, no, vamos a conversar de otra cosa, de fútbol, ¿no? Vamos a comer algo, un asadito, ¿no? Ya, listo. Entonces no le, oye, no, y mira, acá dice un versículo, ah, mi Dios. No, pero solamente lee, te lo voy a leer nomás, ¿no? Mira, ahí sí. Y te dan los pasos que debes seguir. Y podías tener una amistad de 6 meses ya robustecida, fuerte. Bien. Después te dicen, ahora sí, ya puedes predicar. Y llega el momento que le predicabas, mira, ahora te quiero decir, ah, que para eso hiciste todo eso. Ah, sea, para esto, ¿no? Tú querías. Y con la predicación se acababa la amistad. ¿De qué sirvió esa amistad? Eso, hermanos, siempre va a ser el evangelio. Y siempre va a ser la predicación. No hay método. No hay otra manera. Debo anunciar la palabra del Señor. Es locura, pues. Voy a sufrir el desprecio, lo vamos a sufrir. hagámonos con temor y reverencia, dice el Señor. Pero siempre presentar defensa de lo que creemos. Y anunciar a Cristo con mansedumbre, amén, con mansedumbre, no gritando, porque predicar no significa gritar. No alzar la voz en medio y decirle, mire, escuche. No, no, no, predicar es anunciar. Y de Jesucristo justamente se habla de que Él no voceaba en las calles, o sea, no alzaba la voz. Era un predicador así. Ahora, eso no quiere decir que no, obviamente, cuando predicamos en la calle no alcemos la voz. Podemos, debemos hacerlo para que oigan. Pero cuando estamos en una reunión, anunciar. La predicación, amados, dice la Escritura, es locura. Es locura a los que se pierden. ¿Sí? También vemos aquí que el Señor transmite su verdad, transmite su sabiduría, dice el versículo, capítulo 2, versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría, dice, entre los que han alcanzado madurez, pero sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Y esto es lo maravilloso, que Dios sí transmite la sabiduría de lo alto, sí la da, pero no la da mediante la capacidad del hombre, mediante sus razonamientos, mediante su esfuerzo, su dotación que puede tener de conocer o incluso crecer en ciencia, con una mente, como dice el hombre, prodigiosa, ¿no? Con un coeficiente intelectual altísimo, no lo da a través de eso. Y sigue diciendo, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. ¿Oculta a quiénes, amados? A los príncipes, a las personas de este mundo, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Hay una sabiduría, amados, que Dios la ha ocultado a los ojos, a las mentes de este mundo. La ha ocultado. Pero se la ha dado a sus hijos. Y podemos hablar de esa sabiduría. Y esa es en la que debemos perseverar, esa es la que debemos anhelar, esa es en la que debemos crecer, esa sabiduría de Dios. Y tú y yo la debemos ansiar, debemos conocer más de este conocimiento del Señor, que no es otra cosa que la persona de Cristo. El capítulo 1 dice, versículo 30, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Por quién estamos en Cristo? Por la obra del Padre. Nadie está en Cristo porque entendió el Evangelio. Como dijo el hermano hoy día en la oración, yo no entendía esto, hermano. Yo no entendía esto, ahora lo entiendo. ¿Pero es que recién es salvo? No. Es que el Señor le va revelando su persona. Le va revelando su camino. ¿Cómo es que Él manifiesta estas cosas? Y dice, mas por Él, por el Señor, estamos nosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Hermanos, el camino del Señor Cristo para nosotros, ¿era sabio antes de conocerlo? ¿El camino era de sabiduría? Yo he conocido a varios, y aquí también hay hermanos así, que han tenido padres y madres creyentes, que les han hablado de Cristo. Y ellos han, mamá, otra vez, por favor, no me molestes, déjame tranquilo. Ya, Alguno incluso me ha dicho que le respondía malas palabras. Y han despreciado ese camino. Porque Cristo para ellos es ese camino más necio, de poder seguir un camino así. ¿Cómo voy a desperdiciar mi juventud, decían, en estas cosas? Y ahora están acá, como hijos de Dios. ¿Qué pasó? Ahora ven a Jesucristo como su Señor. Esta era la sabiduría, ¿eh? Y yo la desprecié. ¿Pero por qué está en Cristo? ¿Porque él entendió un momento? ¿Pudo tener? No. Por él, por el Padre. Nadie, dice el Señor, viene a mí. Si el Padre no le trajera. Nadie. Y el Hijo se revela, el Hijo se manifiesta, tiene la humildad de manifestarse a un pecador que lo ha despreciado. ¿Quién de nosotros, o a quién de nosotros, nos gusta insistir con personas que desprecian algo? Cuando nos desprecian el Evangelio, ¿tú insistes? ¿Nosotros insistimos? A veces decimos, ya andate al infierno, ¿no? Te vas a morir, te vas a ir al infierno. Ahí te voy a ver. Y eso no proviene de la misericordia de Dios. No viene del Señor. Porque tenemos un hombre en la Escritura que no solo despreció, sino mató, persiguió, encarceló, torturó. ¿Y el Señor tuvo misericordia de él? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús. ¿Qué le habrá? Yo, si hay una cosa que le voy a preguntar a Pablo en el cielo, ¿qué te pasó, amado, en la mente? Así, cuando yo soy Jesús a quien tú persigues. Porque vamos a tener la eternidad para hablar de Cristo. Yo le voy a preguntar, ¿qué te pasó, amado? ¿Cómo fue? ¡Wow! Y voy a pasar 1000 años contándome lo que le pasó en la mente. Cristo, que yo había perseguido, había matado a sus seguidores. Cristo, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasó en un instante? ¿Cómo fue? ¿Cómo el Señor puede cambiar en menos de un segundo a una persona? Sabiduría de Dios. ¿Tú puedes cambiar a tu hijo? No puedes, ni la disciplina lo cambia. Lo arrincona nomás y lo hace entrar, ¿no? Como los militares hacen. Hasta ahí, pero no cambias el corazón. Pero Dios sí. Cristo, sabiduría de Dios. Por eso que no se puede explicar. Por eso que solamente se tiene que anunciar, predicar. Muchos han caído en querer enseñar todo el Evangelio a un pecador que no entiende lo que debe entender, que está perdido y que hay un Salvador. Cristo, sabiduría, ¿qué más dice? Justificación. Por la predicación, por la revelación del Señor, llego a verme pecador, pero pecador, pecador, cual nunca lo he visto. Porque antes pecábamos, ¿y qué hacíamos? ¿Había remordimiento? En algunos sí, un poquito, ¿no? Hasta que algunos perdieron toda sensibilidad. Y algunos, amados, perdimos toda sensibilidad, ya no nos importaba. Éramos como la mujer adúltera, ¿no? De Proverbios, que dice, comía, se limpia su boca, no ha hecho nada malo, y seguía con su vida, que vivía la pepa. Papá. Pero en un momento el Señor nos hizo ver esa inmundicia, que era inmundo, que era lo más bajo. Gracias a Él, Él abrió nuestros ojos para hacernos ver la inmundicia y nos dice, mira ahora a Cristo. Y Él fue nuestra justificación. Y le alabamos. Antes, aunque supiéramos de que Cristo murió en una cruz y resucitó, uno más. Ah, me persino, Señor. Rezaba 30 Padres Nuestros, así no. Ya. Y Cristo sigue igual. Justificación, santificación. Cristo ahora es nuestra santificación. Y ahora es un gozo, amados, que eso esté creciente, porque hoy entendemos que la santidad es hermosa. Lo entendíamos antes. Y amados, en nuestra salvación, nosotros supimos esto. Pero por el batallar con el mundo, comenzamos otra vez a mirar las olas, comenzamos a ver otra vez la tentación, y otra vez, y hasta que nos, por ahí nos hundimos otra vez en la misma inmundicia que anduvimos antes. ¿Pasa o no pasa? Pasa. Y entonces, Señor, sálvame, sálvame que me ahogo. Y Él nos saca del lodo, nos toma, hermano, del brazo y nos saca. Y nos enseña, por más torpe que seamos. Nos vuelve al camino y nos dice, enderezar tus pasos, camina en santidad. Y decimos, gracias, Señor. Bendita promesa que no nos dejará, amados. Que nos va a encaminar, que no se apartará de nosotros, estará con nosotros hasta el fin del siglo. Y Dios tiene esa bondad. Y termina diciendo, redención. Ya somos de Él, ya no hay forma de que Él nos deseche, porque Él nos compró con el precio de la sangre de su Hijo, del sacrificio de su Hijo. No hay forma que Él nos abandone. ¿Hay otra cosa más grandiosa que se haya hecho por el pecador? No. Este es el Evangelio. De esto predicamos. ¿Y cómo nos reveló el Señor? Dice capítulo 2, versículo 9, dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amados, Cristo se revela un día en nosotros para salvación. Pero ahí no queda el conocimiento. Ahí no queda esta preciosa revelación del Señor, sino que este Cristo se debe hacer más hermoso, porque su grandeza, su gloria, su amor es más grande que los cielos, más profundo que la mar. Y esto es lo maravilloso. Y lo maravilloso aquí es lo mismo que el Señor nos dice en el texto que leímos la semana pasada, cuando el Señor se regocijó y dijo, te alabo, Padre, te alabo porque escondiste estas cosas de los sabios y se las revelaste a los niños, porque así te agradó. A ti te agradó hacer esto, revelar misterios profundos, misterios ocultos a personas que le aman. Ahora acá hay una paradoja, porque Saulo de Tarso no amaba al Señor. ¿Por qué le reveló entonces lo oculto? Porque Dios le amó a él. Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Porque nuestro amor es una respuesta a esta gracia del Señor. Él nos amó primero. Y Dios dice aquí que él ha preparado estas cosas. Seguir revelándose a aquellos que le aman. Amados, yo dije algo la semana pasada, y algunos, como siempre, tienen la libertad de decir o venir, ¿no? Hermano, entonces, ¿cómo en los seminarios, los institutos? No debe ir, no debe ir, porque yo quiero prepararme. No sé cómo decírtelo, pero puedes ir, amado, puedes ir. Matricularte, te das tus 3 años de teología, te van a dar un título, un bachiller, todo más, y después seguir un máster, un postmáster, y sigue. Y siguen, ¿no? Es interminable la cadena. Pero en todo ese tiempo, lo que tendrás es un conocimiento acá. Porque Dios ha prometido revelarse a los que le aman. Y Dios ha prometido revelar esto, fíjese ahí el versículo 10, de 2:10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿A quién ha revelado esto y por qué, medio de quién? Lo ha revelado dice, a los que le aman, y lo ha hecho por medio del Espíritu de Dios, su Espíritu. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Capítulo 1. Dice el versículo 21, ya lo leímos, pero vamos a volver a leer. Desde el 20, dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Anhelas ser sabio? ¿Anhelas conocer las cosas del Señor? Conoce a Dios. Conoce al Señor. Él promete revelarse a los que le aman. Él promete enseñarte. Él promete, Él. No un pastor, no un hermano, no un maestro. Él promete revelarse a ti y enseñarte. ¿Va a desdeñar la enseñanza que recibas de hermano? No lo va a hacer. Pero finalmente, el Señor es quien se revela, quien te hace entender, quien te guía, quien te capacita. Es el Señor. Y ahí está la diferencia, si queremos marcar alguna diferencia, entre algunos que te enseñan y te llevan a Cristo, entre otros que te llevan tras sí, tras ellos. Lo que hablamos en la mañana. Hermanos, el Señor dice en su palabra que nosotros, cuando oremos, no hagamos como los demás. ¿Sí? Que oran en las calles para ser vistos por los hombres. Ya tienen su recompensa. Ya la tienen. Mas tú, cuando ores, dice, entra en tu aposento, cerrada tu puerta, ora a tu Padre que ve lo secreto. Y tu Padre te recompensará en público. Ora, pide el entendimiento. Ruega a Él que se manifieste. Tu Padre, Él promete revelar. Y Él es el que ha constituido pastores, maestros, pero para ser conducidos a Él. No para ser conducidos a un sistema, a una forma de sabiduría humana. No, a Él. Mi trabajo como pastor, amados, ¿cuál es? Es conducirlos a ustedes a que conozcan a Cristo. Esa es mi labor. A que lo miren a Él, a que vayamos juntos a Él. Ahí está la sabiduría. Él es la sabiduría de Dios. Capítulo 2, versículo 12 dice: y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos otra vez, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña Él. ¿Con las que enseña quién? El Espíritu. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Sabes? Yo quisiera recibir 100 llamadas toda la semana, como las dos que recibí en esta semana, de hermanos que me digan: pastor, hermano, encontré algo, no lo había visto, el Señor me comunicó algo. Y yo les digo, de eso que me compartió el hermano, yo lo enseñé hace un tiempo, pero ahora el Señor acomodó esa verdad a su vida. Pablo podía decir tantas palabras, pero si el Espíritu no enseñaba, el Espíritu, el que escudriña los corazones, el que sabe cuál es tu situación, el que sabe exactamente en qué estás, en qué estamos cada uno de nosotros. Y entonces él viene en esa necesidad. ¿Quién conoció el espíritu y el alma de Pedro, el alma de Job? ¿Quién conoció a Abraham? ¿Quién conoció exactamente a cada uno de ellos? ¿Quién? ¿Quién conocía a Saulo de Tarso? El Señor. ¿Quién? ¿Quién exactamente? Y el Señor viene en esta necesidad. Y Él descubre y revela esto, amados. ¿Tú buscas? ¿Buscamos esto? ¿El que el Señor sea el que te comunique algo? ¿Que el Espíritu de Dios sea el que nos enseñe esto? Yo tengo muchos libros, amados. Y un hermano fue el otro día a mi casa y me dice, uy, hermano, usted tiene bastantes libros. Sí, un montón puede leer. Y muchos son de bastantes hombres, en verdad, en la historia, que han dado testimonio de haber sido fieles al Señor. Y ellos han escrito allí las cosas que Dios les comunicó. Y muchas de ellas son bendición para la iglesia. Pero aún eso que Él te comunica, si tú no estás bien, si tú no estás en comunión con el Señor, no vas a recibir esa verdad que Él ha comunicado al Señor. Y tú vas a decir, ¿de qué hablo? No entiendo. Como lo que mi hermano comunicó esta semana, y me dice, no, yo vi algunos que no me entendían. Claro. El Señor es el que le tiene que hacer entender. Ese es el misterio, amados. Y dice el Señor en el versículo 14 que el hombre natural no percibe estas cosas del Espíritu de Dios, no las puede entender. Versículo 15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. El espiritual, el hombre que Dios le ha enseñado su palabra, él puede darse cuenta de qué cosas son del Señor y qué cosas no son del Señor. Esto no por su propia capacidad, sino porque el Espíritu de Dios le ha enseñado. Hoy día hay una moda de la que se llama la tolerancia. ¿Han escuchado? Y dicen de nosotros, ¿por qué ustedes son intolerantes? ¿Por qué no toleran este pensamiento? Entonces, es que estamos en la era de la tolerancia. Y lo que respondemos es, nosotros somos siervos de un Dios altísimo, un Dios santo, que no tolera la maldad ni el pecado y que no tendrá por inocente al culpable. A ese Dios servimos. Ese Dios nos ha salvado de nuestro pecado, nos ha cambiado, nos ha regenerado. Y Él es el que nos ha redimido y un día nos va a trasladar a su reino. Todo lo que le digamos va a ser locura, pero se las tenemos que decir. Y ese Dios nos dice que andemos en santidad y que al pecado le llamemos pecado. A lo malo nosotros le llamamos malo y a lo bueno, bueno. Y Dios dice que esto es pecado y es pecado para Él. Y es malo para mí y también es malo para ti. No, para mí no lo es. Bueno, Dios dice que sí, que te va a destruir. Aunque tú no lo creas, que es malo para ti. Eso dice Dios. Y un día cosecharás lo que Dios dice. Pues todo lo que Él dice es verdad. Esa es su sabiduría. Nadie la va a cambiar. Nadie tiene el poder para sobreponerse o enseñar algo mejor que lo que el Señor enseña. Nadie. Es por eso que la vida de los creyentes es una vida verdadera. Es una vida realmente llena de gozo y de paz. Y cuando el creyente no tiene este camino de paz y de gozo, es porque algo está pasando en su vida. Es porque algo que él no se da cuenta o no lo ve, está sucediendo. Pero cada uno de nosotros sabe exactamente si este gozo, si esta bendición del Señor está en nosotros, si gozamos de esto. Hermanos, dice el versículo 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente. ¿Qué tenemos? ¿Nos hemos puesto a pensar en esto, amados? ¿Por qué entendemos las cosas de Dios? ¿Por qué podemos entender la santidad como algo maravilloso, como algo hermoso, algo que detestábamos antes? ¿Por qué nos podemos dar cuenta de nuestro estado y del estado de los demás? ¿Por qué? Porque tenemos la mente de Cristo. Pero aún hay más, amados. Aún hay más. No pretendamos haberlo ya alcanzado. No pretendamos de ninguna manera. Ni el pastor ni ningún maestro debe pretender haberlo ya alcanzado. Y eso nos debe animar a proseguir, a conocer más a nuestro Señor. Y este es el engaño del intelectualismo. Este es el engaño de la teología. Que creen que tú, por seguro impulso, sabes de Dios. No, Dios no comunica así su verdad. Dios te la comunica personalmente, en el secreto. Y te dice en qué cosas todavía estás pecando. Y nos dice en qué cosas todavía no nos conformamos a Él. Eso no te lo enseña en el instituto. Eso te lo enseña Dios en el secreto. Ahí te lo enseña. Y te dice, hijo, aquí estás fallando. Aquí. Mira tu pecado. Deja de ensanchar tu mente. Mira tu pecado. Mira tu corazón. Mira lo que haces. Y te lo enseña en el secreto. Y te dice ahí. ¿Y tú lo ocultas? ¿Tú pretendes ocultarlo? ¿Tú te quieres burlar de mí? Eres mi hijo. Y nos va a dar. Y nos va a dar porque nos ama. Ese es el amor, ese es el conocimiento sabio de Dios. A ese Dios tienes que buscarlo. En el temor, en el conocimiento, ahí tienes que buscarlo. Yo leí muchos libros, amados. Tengo la cabeza así hinchada de libros. Así. Está más grande que mi biblioteca. Pero no me ayudaron. Cuando Cristo me enseñó, me dijo, eres soberbio, Martín, eres soberbio, estás jactancioso, te has envanecido, has usado mi piedad para tu ganancia, has usado mi preciso evangelio para engrandecerte tú. Ahí vino su mano y ahí me dijo, basta de eso, tienes que santificar a mi pueblo. Entonces miremosle a Cristo, amado. ¿Sí? Miremos al Señor de la gloria. Vayamos a Él en humildad. Ese es el camino. El mundo desechó, pero que Dios ama. El camino de la sencillez y de la humildad. Oremos, amado. Señor, te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Padre, por Cristo Jesús, quien nos es hecho, Señor, por tu gracia, por ti mismo, hacia nosotros, para nosotros, como tu sabiduría, Señor. Hoy podemos entender a Cristo, hoy podemos comprender estos preciosos misterios revelados. Señor, límpianos, Padre, de creer que nosotros podemos llegar a conocerte mediante el intelecto solamente. Vas a utilizar nuestras mentes, pero tú anhelas, Señor, nuestro corazón. Tú anhelas que te adoremos en espíritu y en verdad. En verdad. Sin pecados ocultos. Sin transgresiones profundas, con una plena sinceridad y verdad. Sin engaño, Señor, sin engaño, porque tú no puedes ser engañado. No puedes ser engañado, Señor. Y tú nos dices a nosotros que no nos engañemos a nosotros mismos. Te damos gracias, Padre, por Cristo. Ayúdanos a crecer en verdad, Señor. A no perder el tiempo, Señor. Hay muchas cosas que todavía perdemos el tiempo. A veces en las noticias, en lo malo que está nuestro país, con las autoridades cayendo en corrupción. Y a veces desviamos nuestra mente, nuestro tiempo, nuestro precioso tiempo que tú también has redimido. Y los damos a las cosas de este mundo, que en sí no son pecado, que en sí no son cosas que no nos debemos enterar, pero les damos demasiado tiempo, Señor. Yo lo confieso de parte mía. También le damos tiempo a los deportes, más del debido tiempo, a los placeres de los ojos, aun aquellos que no son propiamente pecado, pero ya son cosas que no convienen, Señor. Cosas que en las cuales debemos limitar y ser sabios, como tu palabra nos dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, Señor. Y debemos pasar más tiempo contigo que en las vanaglorias de este mundo, Señor. Señor, te ruego por aquellos que todavía están aquí en la congregación sin salvación, que Cristo para ellos no significa nada, Señor. Un nombre, un pensamiento, cualquier otra cosa, pero no les justificación, no les redención. Y hasta sé, por su carne, por sus debilidades naturales, se cansan de estar aquí. Y así es, Padre, porque así es su naturaleza. Pero te rogamos que tengas compasión de ellos y los salves. Y puedan ver la hermosura de Cristo. Puedan ver, Señor, la belleza de nuestro Salvador. Su humildad, su sencillez. Que el camino hacia ti es limpio. Es humilde, Señor, es manso. Es el camino que tú nos has trazado. Bendecimos tu nombre, Señor. Trae salvación en medio de tu pueblo, Señor. Y límpianos de nuestros pecados, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén, amados.